Esteban Gil presenta La Caperucita Floja en su segunda temporada de verano 2017. Estos días 5 y 6 de agosto, este fin de semana, en el Teatro Don Jorge Silva, que se encuentra atrás de el Coppel, perdón por el anuncio, en Atenógenes, Santa María número 1, esquina con Avenida Juárez, aquí en Amecameca. El elenco, muy distinguido por cierto, de Caperucita Floja, es Melanie Franco, Iván Aguilar, Nancy Rosales, Rocío Castillo, Jazmín Hernández, Donner Negrete y Félix Benítez. Vayan, los niños seguro se van a deleitar, también los grandes, y vayan a esta función de Caperucita Floja. Desde 1910, la estación de Amecameca nos presenta música en vivo de jueves a domingo y los eventos sociales. Ellos están en Avenida Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgente, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Su teléfono es 97-805-806. Importante que lo apunten porque ellos tienen servicio a domicilio y comida muy rica. Tenemos al Liceo Canadiense, que imparte educación preescolar y primaria en estas épocas de inscripciones, ¿verdad? Se encuentra en la Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, código postal 56900, y su teléfono es 01597-9780038. Imparten educación preescolar y primaria y tienen un sistema educativo que cuenta con comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas. Los informes los dan en el propio colegio en un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30. Bien. Si quieres ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rosario Castillo Fonseca, y su número de cuenta es 3476-1365-600689. Repetimos, 3476-1365-600689. En el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca. Nuestro teléfono en cabina es 97-852-52. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Voladora Radio. Y en nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Bien, para los chiquitines tenemos educación preescolar. El Centro Educativo Ayapango tiene sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, sistema personalizado, computación, danza, música, taller de valores. Inscripciones abiertas en un horario extendido y los teléfonos son 597-98-247-18 y 55-46-08-69-86. Ellos se encuentran en la calle Libertad número 6, entre Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango de Gabriel Ramos Millán. Ellos ofrecen una promoción de inscripción gratis y 40% de descuento en uniformes. Esto allí en Ayapango. Tenemos a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Esto es algo importante, y ellos nos reciben en los grupos Fe y Tolerancia, calle 18 de Marzo, número 13, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Nuevo Horizonte, Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría, calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México, con sesiones lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar, en la calle de Reforma, número 15, en Chalco, Estado de México, con sesiones los lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. y el tercer distrito, que esté en la calle Cruz de Mayo, número 2, en Avenida Mirador, Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de marzo. Sus sesiones son de 6:30 a 8 p.m. Señores, aquí tenemos algo realmente importante. Se trata del señor Don José de Jesús Hernández Anguiano. Él no es localizado y solicitamos su ayuda para encontrarlo. Este es un aviso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes y Extraviadas. Se trata del señor Don José de Jesús Hernández Anguiano. Él tiene 67 años. Nació el 16 de julio de 1950. Su estatura es de 1.71 metros. Su complexión delgada, su cara oval. Su cabello es cano, corto y lacio. Sus ojos café oscuro, medianos. Su boca grande, el mentón es oval, no usa bigote. Y se extravió en el municipio de Ozumba. El sexo es masculino. Y no lo encuentra su familia desde el 26 de julio de 2017. Él pesa 70 kilos, su tez es morena clara, su frente mediana, sus cejas pobladas, su nariz recta, sus labios gruesos, sus pómulos planos. Y no usa barba. Aunque no viene aquí esta cuestión, el señor usa lentes, tiene dentadura en las encías superior e inferior completa, usa anteojos transparentes, barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, varias pequeñas manchas café oscuro en la mejilla derecha de aproximadamente un centímetro de diámetro. Y cuando desapareció tenía zapato de vestir de piel negra de talla 27 tipo mocasín, chamarra de piel negra talla 36 de cierre, camisa manga larga de algodón amarilla también talla 36 y usaba pantalón de vestir en ese momento, camisimir gris Oxford 36 recto. Por favor, urgente, cualquier informe que nos lleve a la localización del señor José de Jesús Hernández Anguiano. Bien, pues estos son los informes que tenemos del día de hoy y nuestro tema será de nuevo en este entorno de analizar los factores que inciden en la organización de la gente para tener su fuente de empleo para desarrollar toda una cuestión que nos lleve al bien de la comunidad y que nos lleve a obtener recursos mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua, que es la filosofía cooperativa. Tenemos hoy como elemento invitado, llamémosle así, al arrendamiento. Entraremos sin más preámbulo. El arrendamiento, nos dicen prácticamente todos los códigos civiles de la República y el Código Civil Federal, el arrendamiento es un contrato por medio del cual una parte denominada arrendatario le renta a otra persona un bien inmueble, ¿verdad? El arrendamiento de bienes muebles se llama alquiler. Es decir, va a ser un bien inmueble el que se encuentre arrendado, el que se encuentre sujeto a rentas, a cambio de una renta que se puede pactar por periodos específicos. Este normalmente es un contrato temporal, es decir, no es un contrato de carácter perpetuo, por medio del cual se transmite el derecho de posesión. Esto es muy importante. Se transmite el derecho de posesión de ese inmueble en una forma temporal y sujeta a las condiciones que normalmente se dan en el contrato. El arrendamiento se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades. Sin embargo, para que ese acuerdo de voluntades tenga consecuencias, normalmente se sujeta a un contrato por escrito, del cual hablaremos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 33 minutos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Platicábamos entonces acerca del contrato de arrendamiento. Este contrato que es fundamental en nuestra economía. No solo porque no todo mundo tenemos para obtener de inmediato una casa habitación, un local, una bodega, etcétera, etcétera, sino porque muchas veces necesitamos ese dinerito, meterlo en comprar las cosas que vamos a vender, en comprar la materia prima que vamos a elaborar, en fin, tantas cosas importantes. El contrato de arrendamiento, repetimos, normalmente se hace en formas escritas que podemos encontrar en cualquier papelería. Y ese lo podemos llamar el escrito en donde consta el contrato de arrendamiento, porque repetimos, el arrendamiento por sí es un contrato consensual en el cual basta la voluntad de las personas es decir, el acuerdo en el bien arrendado y la cosa que se va a rentar. Y por otro lado, que la otra parte esté de acuerdo en el precio, habiendo esas condiciones, el contrato se entiende perfecto. ¿Cuáles son las condiciones o los problemas que pueden surgir si el contrato no se encuentra por escrito? Pues obviamente que en los casos de prueba ante los tribunales todo quedará al dicho de las personas. Sin embargo, desde hace tiempo se ha establecido una cláusula que tiene validez en la ley, mediante la cual la falta de escrito en donde conste el contrato de arrendamiento se entiende imputable al arrendador, es decir, al propietario del bien, al que rentó el bien, y no a quien está viviendo ahí o usándolo para el fin que se pactó. Bien, vamos a dejar los tecnicismos, que aquí en este caso son fundamentales, los vamos a dejar a un lado y vamos a charlar un poco acerca de los tipos de arrendamiento. Normalmente, para los efectos de la utilidad, tenemos que el arrendamiento puede ser rural o puede ser urbano, el arrendamiento de fincas urbanas o bien el arrendamiento de tierra con fines rurales. Para efectos rurales, pues obviamente estamos hablando de un terreno que se va a afectar a la producción, normalmente agrícola, aun cuando puede estar colocado en un suelo rural un arrendamiento que no es con fines de producción agrícola o agropecuaria, ese arrendamiento se entenderá normalmente como un arrendamiento urbano. Es decir, el arrendamiento rural, como su nombre lo indica, va dedicado a la producción. De ahí que va a revestir diversas formas según lo vayamos entendiendo. Una forma muy, muy, muy, muy antigua, muy, pues de mucho abolengo, aun cuando ahora ya difícilmente tiene arraigo, es la parcería. Es decir, las partes en el contrato, una pone la tierra y la otra pone la semilla, o bien una pone tierra y semilla y la otra pone el trabajo, en cuyo caso puede confundirse con un contrato de trabajo. Y se ponen de acuerdo para repartirse las ganancias. Cuando esto es estrictamente con ese fin, es un contrato que se llama o compraventa de esperanza o un contrato liso y llano de aparcería en el cual se va a repartir. Pero debemos de insistir, cuando el acento es la ocupación de un terreno con fines de producción, vamos a encontrar normalmente el arrendamiento rural, que primigeniamente tendrá que llenar los requisitos que establecen las disposiciones agrarias al efecto, que van a hacerlo bastante difícil en los casos de los ejidos y las comunidades, de ahí que prácticamente se limite este arrendamiento a los casos de propiedad privada dentro del campo. Este es un contrato principal, es decir, no requiere de un contrato previo, no requiere de condiciones anteriores, sino es un contrato que por sí solo existe. Es un contrato que, volvemos a repetir, da el derecho de uso, vamos a explicar un poquito, la propiedad tiene tres tipos de derecho: el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de abuso. El derecho de uso significa que puedo estar yo acudiendo a ese lugar diariamente o como se establezca, ¿verdad? Y ese derecho es inatacable. El derecho de disfrute quiere decir cuando, aparte de eso, puedo disfrutar, puedo obtener los frutos de ese terreno. Y el derecho de abuso quiere decir que lo puedo vender o que lo puedo alquilar a mi vez o arrendar, en fin. Por otro lado, aparte de estas características, el arrendamiento urbano, el arrendamiento de fincas urbanas, como se ha manifestado en los diversos códigos, en un tratamiento pues verdaderamente decimonónico que se quedó desde el código de 1884, ¿verdad? Ese arrendamiento de fincas urbanas está sujeto obviamente a las disposiciones que nos van a establecer desde el orden federal, desde el orden estatal y desde el orden municipal. Es decir, queda sujeto a las disposiciones de las leyes sobre asentamientos humanos, a las disposiciones sobre ecología, sobre el propio uso de la tierra, derivadas del artículo 27 constitucional, esto en materia federal. En materia municipal vamos a estar sujetos a lo que se establece en los bandos municipales a partir de lo que nos señalan los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal. Y en materia local, en materia estatal, vamos a tener que lo no reservado a la federación y lo que no desarrollan los municipios es todo lo que se desarrolla en materia estatal, básicamente referido a los impuestos. Bien, tenemos entonces ya nuestro panorama para poder platicar de este fenómeno del arrendamiento, que repetimos, por un lado se da en las fincas urbanas y por otro lado en los terrenos dedicados a la agricultura, en los terrenos rurales. Vamos a encontrar esta cuestión que platicaremos en el próximo corte. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 8 y 45 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos hablando del arrendamiento y de las características que tiene. Vamos a hablar un poquito acerca de los derechos y obligaciones de ambas partes. Tenemos que la obligación básica del arrendador es entregar un bien útil para el fin que se corresponde. Es decir, no puedo yo rentar una casa, habitación, que esté en ruinas, o que sea una fosa séptica, o que no tenga forma de cuidar las cosas, es decir, que no tenga techo. Podré rentarla como terreno, pero no como una casa. Es decir, la principal condición es que el bien que se va a rentar cumpla con las condiciones para las cuales se contrata. Es decir, vamos a rentar una casa para poner una escuela, pues lógicamente debe de reunir las condiciones que nos pide la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, para que esa escuela esté ahí. En fin, podemos irnos muy adelante. Voy a rentar una finca para tener una pequeña industria o una gran industria, pues deberá de cumplir con las especificaciones que al efecto se señalen. Es decir, no puedo yo poner una fábrica que trabaje las 24 horas en una zona residencial en donde estén expidiendo vapores y ruidos molestos para los demás. Bien, este es el primer punto. El segundo, aunque suene risible, es recibir la renta. Uno va a decir, normalmente, pues yo los caseros que conozco, apenas da el primer segundo del día que se vende la renta y ya están tocando la puerta. Pero imagínense que un casero no recibe la renta. Entonces tendríamos un problema porque nos podría demandar por incumplimiento de la renta. De ahí que esa renta se pueda depositar ante el juzgado normalmente por medio de billetes de depósito. Este fenómeno jurídico se llama consignación en pago y queda a disposición del juez entregar a quien acredite ser el propietario. Bien, vamos a encontrar toda una variedad de obligaciones por parte del arrendador que básicamente tienen que ver con el mantenimiento en condiciones de uso, en condiciones favorables del inmueble. Por parte del arrendador, la principal obligación, lo van a adivinar, es pagar la renta. Pagar la renta en forma puntual y completa. Después vamos a encontrar las obligaciones que, al igual que el arrendador, van a ser inherentes al lugar que se está rentando. Es decir, debemos de mantenernos las condiciones de uso en las que se nos entrega. Y algo bien importante, debemos de avisar de toda perturbación que pueda tener el inmueble. Es decir, el que renta no está obligado a pelear con alguien que pretenda perturbar el inmueble, porque esa obligación corresponde al dueño. Pero sí avisarle de que se está dando esa perturbación para que defienda sus intereses y colateralmente va a defender los intereses del propio inquilino. Esto es fundamental, no confundirlo, porque hay gente que cree que a la hora que se viene una invasión o que alguien se quiere meter al terreno, corresponde al inquilino defender. Y son muchos los chascos que encontramos en tribunales a la hora de que pues simplemente llegan las prescripciones, llega el derecho del que invadió y esto va en perjuicio del propio arrendador. El arrendador, el casero, llamémosle, tiene la obligación entonces de sostener su propiedad de tal forma que sea útil para el propio inquilino. Vamos a encontrar un fenómeno muy peculiar, es decir, cuando por alguna cuestión o por la misma negligencia del casero, el terreno sufre menoscabo y no puede ser utilizado totalmente para el bien que se hizo. Entonces podemos demandar que se disminuya la renta. Esto los romanos lo llamaban un actio quanti minoris. Y podemos nosotros demandar que se reduzca esa renta. Obviamente, cuando no hay de otra, el inquilino puede válidamente hacer las mejoras que requiera el bien arrendado, la finca o el terreno al que nos hemos referido. En estos casos vamos nosotros a encontrar que ese dinero le debe ser restituido al inquilino, primero cuando hay acuerdo al respecto. Segundo, cuando esas reformas obviamente son útiles, porque si no se hubiera perdido ya sea la casa o ya sea una fracción del terreno, pongamos por caso en cuando haya una inundación. Deben de ser restituidas cuando hay pacto sobre ello, cuando son útiles, es decir, cuando alguien hace una obra que beneficia indudablemente a la casa, a esa finca o al terreno, y quedan a voluntad del que renta cuando pues estas mejoras son exclusivamente de lujo, de ornato, nos dice el código. Lógicamente, cuando son de utilidad indudable, de urgencia, llamémosle, esas mejoras quedan en beneficio del bien. Cuando son pues útiles, quedará a elección o que se queden ahí, o bien que sean pagadas. Y por último, cuando son ornamentales, pues ahí estrictamente podrá el arrendatario llevarse aquellas cosas que dejó y que son consideradas no urgentes, no necesarias, pero sí de lujo. Esta es la regla general en estos casos. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las rentas? Estas varían de entidad en entidad, es decir, hay lugares en donde está más protegido el arrendamiento y hay lugares en donde verdaderamente los abogados suenan unos descontones. Normalmente, y aquí hay que estar muy atentos, hay dos formas de demandar el cumplimiento de la renta. Es decir, cuando vamos a pedir exclusivamente que se nos pague, entonces los juicios siguen una suerte denominada de desahucio. El desahucio procede en la mayoría de los estados por la falta de pago de tres o más rentas. Y entonces se acude con el actuario y se puede embargar bienes en ese momento que, nos dice el código, baste para satisfacer las prestaciones reclamadas. Muchos estados protegen esta cuestión y, si bien se señalan para embargo, quedan dentro de la casa, no pueden ser sacados, no pueden ser usados, etcétera, etcétera. Y con esos bienes se va a garantizar que queden sujetos a la orden judicial. Bien, todas estas cosas que vienen adelante con respecto a los derechos, obligaciones y los juicios en materia de arrendamiento, en materia de rentas, lo seguiremos tratando de hoy en ocho. Por lo pronto, que tengan una excelente semana y nos vemos de hoy en ocho a las 8. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.